Radio Educación presenta. Necesita las redes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y les agradecemos su compañía y les invitamos a participar durante esta emisión. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás, amigos y amigas que nos escuchan? Es un placer saludarlos. La deliberación es un elemento básico de la democracia. Sin embargo, los medios de comunicación parecen estar cerrados a la deliberación pública de los temas importantes que deberíamos conocer para tomar decisiones como sociedad. Hoy vamos a platicar con Raúl Trejo del Arbre sobre su nuevo libro, Alegato por la Deliberación Pública, un tema muy importante del cual le invitamos a participar. Además, tendremos el reportaje de Alexia Cervantes sobre la conferencia El Periodismo ante la Ley Penal. Y, como siempre, nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí. En el fin justifica a los medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, por supuesto al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y también por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Les recordamos que el podcast del programa se puede descargar de la página web de Radio Educación y de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos. Así es, en Twitter estamos como @radioelfin, nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si prefieren comunicarse en tiempo real, estamos en el 4155-1060 o en nuestra alada sin costo 01800-080-1060. Tenemos la revista Cuarto Oscuro que nos envía Pedro Valtierra y también el documental Los Dueños de la Democracia del canal 6 de Julio. Así que comuníquense. Estamos aquí para sus preguntas, para que ustedes participen en la entrevista que vamos a tener más adelante con Raúl Trejo del Arbre. Y por ahora vamos a escuchar Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Debido a un ajuste presupuestal, Canal 22 anunció que reducirá en poco más del 50% sus producciones y las horas de programación adquiridas este año. En un comunicado, la Subdirección General de Producción y Programación destacó que la reducción es parte de una estrategia que busca disminuir la cantidad, pero no la calidad de su programación. Señaló que de 2013 a la fecha, el presupuesto de Canal 22 pasó de 232 a 166 millones de pesos, hecho que les llevó a reducir la programación. Un grupo de intelectuales y escritores solicitaron al secretario de Educación Pública, Emilio Schoeffer, que revise la opacidad y discrecionalidad presupuestarias y la negativa a rendir cuentas del director de Canal 22, Raúl Cremó López. Los firmantes hicieron un recuento de las denuncias que han realizado trabajadores de Canal 22 y que argumentan que la dirección, encabezada por Raúl Cremó, ha incurrido en un ambiente opresivo y autoritario, además de una falta de rendición de cuentas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la red compartida que se licitará en los próximos meses incluirá como aportación del gobierno los 90 MHz de la banda de 700 MHz y podría ofrecer un par de hilos de fibra oscura de la red de la Comisión Federal de Electricidad y la posibilidad de que los ganadores aprovechen otras bandas que estén en desuso. Los interesados tendrán que invertir 10 mil millones de dólares y entrarían a este proyecto en sociedad con el gobierno federal a través de una asociación público-privada. Para esta licitación, la SCT no fijó ningún límite de acumulación de espectro para acotar la participación de grandes operadores. un total de 39 empresas e instituciones nacionales y extranjeras presentaron sus cartas de interés para participar en la licitación de la red compartida. Esta licitación se establece en la reforma en telecomunicaciones de 2013 y consiste en la instalación de una red pública de telecomunicaciones de cobertura nacional que permita el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que al cierre de 2014, Televisa tenía el control del 59.6% del mercado de televisión restringida a través de 5 empresas. Dish mostró una participación de 15.6% como único competidor de Televisa en el segmento de televisión satelital y Megacable con 15% en el segmento de televisión por cable. Asimismo, el órgano regulador destacó en su reporte estadístico trimestral que la penetración de la televisión de paga en los hogares mexicanos es superior a la de los servicios de banda ancha. Según los datos, la penetración de la televisión de paga entre octubre y diciembre del año pasado fue de 51 suscriptores por cada 100 hogares contra 41 suscripciones a servicios de banda ancha por cada 100 hogares. La Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que analiza una solicitud de expulsión del país contra Laura Bozzo, así como la cancelación de su programa en Televisa. Esto luego de que la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña, exhortó a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. En noticias internacionales, el gobierno de Turquía bloqueó el acceso a Twitter para impedir la difusión de imágenes de un atentado en el que murieron 32 personas. Con esta medida, el gobierno turco también planea impedir que los usuarios de esta red social convoquen a protestas contra el gobierno por no impedir el atentado. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya escucharon ustedes, amigas y amigos, algunas de las noticias de comunicación más relevantes de la semana, a juicio de la producción. Le invitamos a visitar el blog de El Fin Justifica a los Medios en la siguiente dirección, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Y en unos minutos entraremos a la entrevista sobre la aprobación... Sobre el alegato por la deliberación pública, el nuevo libro de Raúl Trejo del Arbre, pero vamos ahora a presentarles el reportaje de Alexia Cervantes sobre la conferencia El Periodismo ante la Ley Penal. El reportaje. El reportaje. En días anteriores, el Colegio Nacional organizó el foro Periodismo ante la Ley. El evento se llevó a cabo en el Aula Magna del Colnal y reunió a especialistas en materia penal y a periodistas expertos en temas judiciales para hablar acerca del apego a la legalidad en las coberturas, el respeto a los derechos humanos en el tratamiento de la información, la normalización de la violencia en los medios y la protección a periodistas en nuestro país. Y para iniciar el foro, el ministro José Ramón Cosío Díaz, quien también es miembro del Colegio Nacional, destacó la importancia de formar periodistas especializados que den cuenta adecuadamente de las decisiones que se toman en los tribunales y señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha preocupado por ofrecer diplomados y cursos a periodistas que cubren la fuente judicial. Sin embargo, dijo, no se ha entendido bien la trascendencia de esto. Cuando se toma conocimiento de un hecho delictivo, pues los medios de comunicación, de acuerdo con sus líneas editoriales, de acuerdo con la posición que tenga cada uno de los medios, de acuerdo con el grado de autonomía que tenga cada uno de los reporteros o de quienes trabajen para el medio, pues emiten un juicio. Y este juicio es un juicio en muchas ocasiones muy, muy fuerte, muy importante, porque se juzga a la persona como si por el solo hecho de haber sido detenida, por el solo hecho de haber sido presentada al Ministerio Público o por el hecho de que está iniciando un proceso, ya es culpable. Y esto sí me parece que es un asunto en el que tendríamos que avanzar mucho más. Por su parte, el escritor y periodista mexicano Juan Villoro aseguró que en México el periodismo se ejerce a contrapelo de quienes buscan obstaculizarlo. Asimismo, Villoro habló de la relación del periodismo y nuestro sistema judicial actual, al cual calificó de corrupto, y puntualizó que la libertad no es algo que se proclama, sino que se ejerce. Por un lado, ¿qué protección tienen los periodistas? Reporteros Sin Fronteras ha dicho que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Es un tema muy difícil. Hay temas de censura, presiones a periodistas. Entonces, ¿hasta dónde la ley protege a los periodistas? ¿Y hasta dónde los periodistas son también de pronto cómplices de ciertos ilícitos o no cubren las cosas conforme a legalidad? Entonces, una tensión creo que muy interesante, muy importante, porque si algo está en cuestionamiento hoy en día, en México es precisamente el concepto de legalidad. Entonces el periodista siempre está trabajando con una agenda que puede ser la de su propio medio, la de su ideología política, la del grupo social que representa. Entonces el desafío es tratar de lograr un periodismo objetivo. José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte, miembro del Colegio Nacional, coorganizador de este ciclo, él ha creado una, o ha impulsado la creación de una fuente que cubra los temas de la Suprema Corte. Entonces es muy importante que se acerque el periodismo a la Procuración de Justicia y que se entienda mejor lo que está pasando, porque solo así podemos ser más críticos, más objetivos. Yo creo que ese es uno de los grandes planteamientos, sobre todo porque una de las demandas fundamentales de esta sociedad es que haya legalidad. Hay buenas leyes, no se cumplen. ¿Cómo se puede hacer esto? Entre otras cosas, con mayor información, ¿no? Por otra parte, el propio sistema judicial está bastante corrompido. Entonces, ¿cuáles son los límites reales del sistema judicial? Y desde el lado del periodismo, ¿cómo puede un periodismo cubrir con verdadera veracidad y profundidad los temas de justicia si el propio periodismo no está siendo protegido? Si estamos en un país donde se persigue periodistas, donde se intervienen teléfonos celulares, donde hay presiones de todo tipo para el ejercicio del oficio. Entonces ahí también hay algo muy importante que resolver, y solamente vamos a progresar como sociedad cuando el periodista pueda hacer su trabajo y cuando lo haga con la objetividad y la responsabilidad que le corresponde. Entonces, la libertad no es algo que se proclame, es algo que se ejerce. De igual manera, el activista y periodista judicial Marco Lara Clark dijo que es necesario evitar linchamientos mediáticos, y en este sentido debemos reflexionar y construir una atmósfera de medios que respete los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia, la protección de datos personales y la privacidad. No se trata de propiamente de combatir, sino se trata de construir cimientos poderosos, o desde la base de la sociedad y desde la base estructural de los medios industriales de noticias, y sobre todo desde la base de las políticas institucionales de comunicación, construir una atmósfera de medios apegada a los derechos humanos y enfáticamente a los derechos que más son afectados por la exhibición mediática de personas, que son cierto tipo de derechos del debido proceso, como la presunción de inocencia, como el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, o cierto tipo de derechos de la personalidad, como el derecho a la vida privada, la intimidad, la dignidad, la no discriminación, la protección de datos personales. Entonces, un problema que generan los linchamientos mediáticos, aparte de lo que ya dije, pues es que producen polarización social. En palabras de los ponentes, los grandes desafíos del momento son saber desde dónde se puede entender y cubrir la ley, cuáles son sus límites y cuál es el marco de legalidad real en el que nos movemos. pues sin duda es más difícil hacer un periodismo con verdadera veracidad y profundidad cuando no conocemos la ley que nos pueda proteger en caso de violencia o censura. Asimismo, los ponentes demandaron a los periodistas el estar informados, pues el lenguaje de la jurisprudencia a veces es complicado y debemos lograr que nuestros lectores o audiencias tengan claridad respecto a lo que se está discutiendo en materia de derecho. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues lo invitamos a comunicarse, a participar vía Twitter, @radioelfin. Hay un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y el teléfono 4155-1060. Nos comenta muy atinadamente ya nuestro invitado, el doctor Raúl Trejo del Arbre, que supuestamente ya no debería ser marcado el 01800-080-1060 por todos los cambios en la marcación y en tal, y que ya no existe este concepto de larga distancia. Entonces, supuestamente. Seguramente los amigos tendrían que marcar como si fuera el 01-4155-1060 y ahí poder comunicarse con nosotros, ¿no? 0155, que es la alada de México, la alada, ¿no?, de la Ciudad de México. Es así, ¿no? Sí. 4155-1060, exacto. Muy bien. Pues estamos aquí para recibir sus llamadas. Y bueno, como saben, tenemos la revista Cuarto Oscuro, tenemos el video Los Dueños de la Democracia, y nuestro invitado nos trajo también tres libros para regalarles, Alegato por la Deliberación Pública, el más reciente libro de Raúl Trejo del Arbre. Comuníquense. La entrevista. Raúl Trejo del Arbre es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte clases de posgrado. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa universidad. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Articulista en diversos medios como Crónica, Zócalo, autor de más de 15 libros, es Premio Nacional de Periodismo 1994, Premio Fundación Fundesco de Madrid en 1996 y es un especialista en medios de comunicación y un hombre que siempre atiende las invitaciones de esta emisora, por lo cual estamos muy agradecidos. Bienvenido, doctor. Es un placer saludarte, como siempre. El agradecido soy yo. Buenas tardes, Graciela. Buenas Bienvenido, tardes, Raúl. Pues un nuevo libro, Alegato por la Deliberación Pública. Es un libro que recientemente se está promoviendo y que reúne varios ensayos, varios artículos que habían sido publicados en otros lados, pero que ahora han sido revisados y armonizados, digamos, para este libro. Es un tema muy importante este de la deliberación pública, puesto que los medios de comunicación en los últimos años no han podido articular un discurso que nos permita como sociedad analizar, conocer, debatir y decidir finalmente como ciudadanos qué es lo que conviene a nuestro país. Por el contrario, los medios parecen más empeñados en hacer ruido, digamos, en el sentido de la comunicación. Hacer ruido es como distraer de lo importante, y este tema que tiene que ver con la democracia, porque este asunto de la deliberación pública pues viene de los griegos, ¿no?, de la definición de la democracia, el ágora, que era el espacio en donde se reunía la gente para deliberar y para conocer y debatir y tomar decisiones. Ahora pues se da en los medios de comunicación, y sin embargo pues los medios de comunicación no fielmente están reproduciendo o sirviendo para esta deliberación pública. Raúl, ¿cuál fue la necesidad que viste de este libro en este momento? Es una antigua preocupación, Graciela, pero que creo que se ha acentuado pues en el contraste con lo que ocurre en nuestro país y en los medios que tenemos. El intercambio de ideas, la presentación de propuestas, la confrontación de proyectos, la deliberación, en fin, es consustancial a la democracia avanzada. La democracia, todos lo sabemos, es la posibilidad de que podamos votar, que podamos decidir quiénes nos gobiernan, pero para que esto tenga sentido, para que podamos ir a las urnas y participar en cualquier otro espacio de la vida pública de manera enterada, hace falta que tengamos información, pero que también hayamos contrastado esa información con los puntos de vista de otros. Y eso que ejercemos, que hacemos en la vida cotidiana, todos intercambiamos puntos de vista, todos discutimos en la escuela, en los centros de trabajo. Creo que es una costumbre que se ha deteriorado en la vida social contemporánea, no solo en México, es un problema que nos rebasa, pero especialmente en nuestro país. Creo que la carencia, la pobreza de la derivación se acentúa por varios motivos. A ver si lo puedo organizar. En primer lugar, porque tenemos muchos años en un clima de estruendo en la vida pública. Todo el tiempo tenemos grandes informaciones, se fuga un criminal de la cárcel de alta seguridad, lo que sea, el peso se está devaluando, la pobreza está aumentando. Tenemos tantos asuntos que nos llaman la atención que no nos damos espacio para discutirlos y por lo tanto para entenderlos. En segundo lugar, no hay fuerzas políticas, no hay actores sociales interesados en proponer la deliberación. Los partidos en el Congreso discuten poco y cuando discuten sus debates no aparecen en los medios de comunicación. Tenemos partidos políticos muy habituados a decirnos pocas cosas, como los spots de las campañas electorales, y no propuestas. Y en tercer lugar, en la sociedad mexicana se ha perdido el gusto y la costumbre por la deliberación. Hablo de los medios de comunicación y de otros espacios en la sociedad, y esto creo que configura un panorama adverso al intercambio de ideas. ¿Hubo este gusto por el debate, por el intercambio de ideas en algún momento en los medios de comunicación mexicanos, doctor? No en todos, pero sí la deliberación o el contraste de ideas era tomado como parte de la función de los medios, incluso como parte del negocio de los medios. A estas alturas ya parezco viejito, nostálgico y regañón, y me hago cargo de que esto es inevitable. Pero miren, yo crecí leyendo una revista que se llama todavía la revista Siempre. Claro. De hecho, Siempre empezó a aparecer casi el día que yo nací, en 1953, hagan ustedes cuentas. Y cuando digo que yo crecí con esta revista, es porque yo la leía, la hojeaba, y en esta revista que dirigía José Pagués Yergo, que era un periodista muy polémico, muy contradictorio, un gran periodista, publicaban personajes mexicanos de izquierda y de derecha y de todo, y ahí discutían. Había gente de convicciones de derecha muy ilustrada, como Carlo Coccioli, por ejemplo, Nemesio García Naranjo. Había gente muy gobiernista, terriblemente oficialista, como Roberto Blanco Bueno. Había gente de izquierda, como Vicente Lomardo Toledano y algunos otros. En esa revista, ¿estaba Carlos Monsiváis? En esa revista tuvo acogida en 1962, más o menos, el suplemento que dirigía Carlos Monsiváis. No, que dirigía Fernando Benítez, claro. En Novedades, que fue censurado en Novedades y que pasó, dirigido por Benítez, a la revista Siempre, y este suplemento luego lo recuperó, lo dirigió Carlos Monsiváis durante más de 15 años. Bueno, esta revista estaba repleta de ideas de gente que discutían unos con otros, y eran debates fuertísimos. Jacobo Saludowski escribía también, que aparte de ser locutor y conductor de noticieros, tenía un espacio en esa revista. José Alvarado, claro. Rafael Solana, grandes literatos escribían y se peleaban entre ellos. Y hoy en día, lo cual era muy rico, digamos, era muy enriquecedor, muy ilustrativo, y a los lectores los permitía saber de un asunto, varios puntos de vista. Yo no encuentro en los medios mexicanos de hoy el equivalente a lo que era Siempre. Y podía hablarles de las polémicas que había en el periódico Excelsior, o incluso entre los que escribían en Novedades, frente a los que escribían en Heraldo. Había una gran circulación de ideas en una sociedad muy pequeñita. Los medios de comunicación eran mucho más modestos que ahora, no había tanta variedad tecnológica ni tanta pluralidad, y a pesar de que estábamos en un régimen autoritario, por lo menos arbitrario, como el que tuvimos en los años 50, 60 y todavía en los 70, había discusión en los medios, y hoy este es un valor que creo que estamos perdiendo. Ahora los medios se han ido más por el lado de manejar el espectáculo. Las noticias se han vuelto un espectáculo y han reducido mucho el espacio que tienen para analizar un tema, ¿no? Incluso en los periódicos encontramos ya artículos mucho más cortos, las noticias son breves, son efímeras, no se les da seguimiento, está como todo desarticulado, ¿no? Pero sí habría que hacer una diferencia, tal vez, Graciela, doctor Raúl Trejo del Arbre, entre los medios escritos y los medios electrónicos, ¿no? O sea, tal vez estas polémicas que se daban hace algunos años en distintas revistas y tal, tengo la impresión de que nunca avanzaron y nunca pasaron a los medios electrónicos, ni a la radio y mucho menos a la televisión. Los medios electrónicos son, por definición casi, por su naturaleza, muy refractarios a la discusión. La televisión está organizada a partir de estímulos visuales, en donde la palabra no siempre es lo más importante, a veces sí, y estamos acostumbrados a un tipo de televisión, así es ya en todo el mundo, en donde si alguien discute quizás se ve mal, y en donde si alguien argumenta, y esto requiere tiempo, como ahorita que estamos conversando aquí, se ponen nerviosos los productores. La televisión no es para monólogos en extenso, y así funciona en todo el mundo. Hace algunos años Pierre Bourdieu en Francia criticó a la televisión porque no servía para debatir, no servía para explicar, y le dijeron los directivos de la televisión francesa, la televisión pública, lo invitamos a hacer un programa, y Monsieur Bourdieu, el doctor Bourdieu, dio varias lecciones de filosofía y acerca de los medios, y fue un absoluto fracaso. La gente le cambiaba de canal. Era todo un lujo ver a Bourdieu en televisión nacional, y tuvo un rating pésimo porque la televisión no es para explicar ni para enseñar. Aunque los franceses son bastante dados a la polémica y al debate. Y no solo eso, en Francia una televisión muy ilustrada, en Francia durante muchos años, el programa de más audiencia era un programa sobre libros, que hacía un personaje que se llama Pivot, Monsieur Pivot. Bueno, en ese contexto fracasó una televisión que quería dar grandes conferencias. Ahí no funciona. Pero también las audiencias ya están como muy educadas con más razón, a tener mensajes cortos, breves, cambiar de una cosa a otra. Entonces, esto de mantener la atención por mucho tiempo. Y además los medios, como dice Graciela, son muy proclives a darnos espectáculo. Sí, la gente quiere entretenerse en los medios y se informa, quiere que sea de manera sencilla y no muy extensa. A eso nos ha acostumbrado, incluso en la radio, que es más propicia a este tipo de conversaciones que estamos teniendo, pero no en todos los espacios. Se requiere una radio de vocación explicadora y pública, que es donde funciona, como aquí en Radio Educación. Y la prensa, por eso, era el territorio natural de la explicación y de la deliberación, porque en la prensa se puede organizar por escrito un argumento, se puede discutir con lo que hizo otro. Lamentablemente, en los últimos años, y esta es una tendencia global que ha recalado mucho más en México, tenemos una prensa que quiere parecerse a la televisión, incluso en su diseño. Los diarios más importantes ahora nos ofrecen ventanitas de colores o ventanotas, porque quieren, y esto es intencional, es el modelo de USA Today en Estados Unidos, que dijo, vamos a hacer una primera plana que parezca pantalla de televisión. Y es lo que ha imperado, así son Reforma, Universal, Milenio, un poco el Financiero, no sé, y otros diarios que tenemos aquí en México. Y estos diarios mexicanos, en los últimos años, se han mimetizado a la moda que supone que los lectores quieren leer poco, que es una moda que viene de la medición de algunos hábitos de consumo de Internet, pero que supone que todos son consumidores como la mayoría. Y aquí creo que hay un error importante, de tal suerte que en los diarios mexicanos hoy los artículos de opinión son mucho más breves. Cuando yo empecé a escribir en la prensa mexicana hace muchos años, me pedían 3-4 cuartillas. Hoy las columnas de Milenio, por ejemplo, no exceden varias de ellas a una cuartilla. Y creo que es un cambio importante. No significa que en una página no se pueda decir nada. Hay grandes escritores que tienen una gran capacidad de síntesis. Rafael Pérez Gay, por ejemplo, claro, que es capaz de compendiar una idea de manera muy bien escrita. Gilgamesh, ese es otro personaje. O Pérez Gay, en su artículo de ayer, El Milenio, por ejemplo, que es interesantísimo. Sobre el consumo de droga, dice, si vamos a hablar con franqueza de las drogas, platiquemos de nosotros mismos. Y él cuenta cómo de joven consumía marihuana, llegó a probar la cocaína y dice, lo peor es el alcohol. Bueno, esto lo digo porque hay que leerlo y porque en un texto muy breve este gran escritor nos da una lección de ética pública. Pero por lo general, la explicación de problemas complejos requiere de más espacio y hoy en día en México estamos perdiendo esos espacios que ya no había en la radio, que se perdieron en televisión. En televisión ya no hay programas como Nexos TV, por ejemplo, que estuvo en la televisión pública y luego en la comercial un ratito. Y son muy pocos los programas en donde se discute y siempre acicateados por la prisa. Claro. Y los Hombres de Negro del Canal 11, por ejemplo, es uno de los poquitos que todavía queda. Es un programa interesante, que yo creo que es una muestra de que sí se puede discutir, aunque quizá no es un ejemplo de pluralidad, porque son colegas o amigos, algunos de ellos, que tienen ya posiciones muy conocidas. Así es. Esa es otra de las cosas. Los espacios que son pocos de análisis y de opinión, casi siempre tienen a los mismos, ¿no? O sea, hay una serie de opinadores que son los que salen en todos lados y que durante muchos años permanecen. Y saben de todo. Y sin embargo, bueno, en México tenemos a muchísima gente en las universidades, investigadores que conocen a profundidad diversos temas, ¿no? Científicos, etcétera, que no están en los medios, que no se les da el espacio, que no se les pasa el micrófono, que no se les pone una cámara enfrente y que son gente que tiene muchísimo que dar y muchísimo que aportar en torno a muchos de los problemas que estamos viviendo en México. Entonces, está muy acotado el espacio para estos sectores. ¿Quiénes son entonces los que están como acaparando el espacio en los medios? Particularmente políticos, el gobierno, los partidos. ¿Quiénes son estos voceros que a través de una serie de profesionales que se dedican a la mercadotecnia acaparan estos espacios en los medios de comunicación, tanto prensa, radio, televisión? Bueno, es lo que uno de ellos, Jorge Castañeda, que es un intelectual muy destacado, metido a opinar, ha llamado la comentocracia. Uh-huh. Hay una aristocracia de la opinión que está integrada por colegas o por personas que tienen, que por lo general es gente muy enterada, algunos de ellos son brillantes, tienen especial don para comunicar, les tienen facilidad de palabra o audacia suficiente para opinar sobre muchas cosas, y tienen la virtud y a la vez el defecto justamente de que opinan de una enorme cantidad de temas. Esto implica que a veces aciertan y sus juicios de algunos de estos comentaristas profesionales son muy certeros, muy puntuales, pero nadie sabe de todo. Y esa todología a la cual se ha dedicado esta comentocracia, utilizo el término de Castañeda, creo que no ayuda a entender con profundidad, con detalle, algunos problemas porque nadie sabe de todo. Y es difícil. Yo me pongo en el lugar de ellos, he estado a veces en el lugar de ellos. Y cuando yo he sido comentarista en un programa de radio, de pronto el amigo conductor del noticiero me estaba preguntando sobre la crisis del PRI y de pronto me preguntaba sobre la economía en Finlandia. Yeah. Y yo por vergüenza y por trataba de improvisar un comentario hasta que me di cuenta de que era de lo más deshonesto. Y entonces aprendí a decir, oye, de eso no sé. Decir que uno no sabe de algo requiere Pues de el realismo suficiente para honestidad intelectual. Reconocer que es mejor hacer el ridículo reconociéndose como ignorante que hablando de lo que uno no sabe. Y esto pasa mucho con esta comentocracia. Yo tengo la impresión de que los medios de comunicación, sobre todo los medios electrónicos, han vivido una colusión con el Estado mexicano desde su nacimiento, que no les ha permitido una independencia editorial. Entonces siento que la agenda de los medios es manejada a veces no por los mismos medios, sino por estas colusiones que se han dado en la historia de la radio y la televisión. Pensamos en las concesiones de estos bienes, ¿no? Y entonces podríamos entender tal vez por qué se han sometido a lo que los políticos o los partidos o el mismo gobierno tira línea, como dicen. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido, doctor? Sí, de acuerdo. En principio, esta colusión ha determinado una colección de conveniencias mutuas, el Estado, no solo el gobierno, mantiene este sistema de medios, otorgándoles publicidad, refrendando concesiones, y los medios se han portado bien. Bueno, esto no siempre fue así. Por ejemplo, en los años 30 había muy poca radio y no había televisión, pero la prensa mexicana era profundamente crítica con el gobierno. No había tal colusión. Había diarios progubernamentales, el diario del Gobierno Nacional, el diario del Partido Popular, el Popular, y era una prensa muy conservadora el resto, el Universal, Excelsior, la prensa, Novedades, que estaba surgiendo, surgió un poco después, eran muy críticos del gobierno mexicano y había más equilibrios. Yo creo que esto empezó a complicarse cuando ya en los años 50 el gobierno propició la contratación de publicidad y empezamos a tener centenares de publicaciones en todo el país alimentadas con dinero público que entonces eran poco críticas, y aparte luego hubo momentos de represión y amenazas en distintas etapas en la historia más reciente del país que dieron como resultado una prensa con poca vocación crítica, pero en la cual siempre, en los momentos más difíciles, siempre había voces discrepantes y discutidoras. En los años 60, aún en el momento de más dureza del gobierno de Díaz Ordaz, había publicaciones como la revista Sucesos, el periódico El Día, este suplemento que mencionamos en la revista Siempre, que dirigía Fernando Benítez, que a la semana siguiente de la matanza del 2 de octubre publicó las crónicas de varios escritores, Fuentes, Benítez, Monsiváis, Pacheco, hasta donde yo recuerdo. Había espacios donde se ejercía la discusión y la libertad con enormes restricciones, pero se podía. Y esto es parte de lo que hemos perdido. Quizá hoy que tenemos más libertad, hoy que la censura, cuando existe, viene de parte de las empresas, pero salvo casos rarísimos, no de parte del gobierno, hoy no tenemos vocación para debatir qué es lo que está ocurriendo. Hablaba Graciela de la falta de especialistas. Bueno, hay temas muy recientes como la reforma energética. ¿Quién la entendió? Pocas personas. Yo no. Me declaro ignorante en esto, y créanme que traté de leer el millar de cuartillas de la iniciativa, eran varias del gobierno. Aquí nos hizo falta no solo explicaciones sino discusión. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una polarización, hubo quienes dijeron esta reforma es la panacea que va a permitir que México se integre a los mercados internacionales, van a llegar muchos dólares y empleos, y de otra parte hubo quienes dijeron estamos entregando el petróleo. No tuvimos posiciones intermedias, solo algunas. Algunos intentamos proponer un punto de vista con matices, pero en este, como en otros temas, el intercambio se polariza, mejor dicho, se polarizan las posiciones y no hay intercambio. No hay posibilidad de intercambio, entonces. Así es. Eso pasa mucho con también con la publicidad del gobierno, ¿no? O sea, lo que es los anuncios que escuchamos, los anuncios que vemos publicados en los periódicos sobre lo que el gobierno le interesa publicitar. No hay un real debate sobre estos temas. En realidad es propaganda, ¿no? Viene siendo propaganda, y no se aprovechan estos espacios que podrían ser, por ejemplo, los tiempos oficiales para el debate y para invitar a la sociedad a opinar. Y luego, en algunas ocasiones se nos pide el voto y no sabemos, o sea, como sociedad estamos totalmente desinformados de qué es lo que se está discutiendo en el fondo, ¿no? Entonces, esto también es un diseño de una política que desde el gobierno no pretende que haya una deliberación pública, sino más bien imponer una idea determinada que ya se tiene tomada, que hay una decisión que ya está tomada, ¿no? Aquí tenemos dos factores que inhiben la deliberación. Primero, los espacios del Estado en los medios electrónicos de comunicación, tanto en medios como este, como en los espacios a los que tiene derecho el Estado mexicano, son usados para propaganda o para poca discusión. El tiempo oficial en los medios, por ejemplo, lo utiliza tanto el gobierno como los partidos políticos para mensajes muy breves, sino para programas de intercambio. Y el otro gran problema es la publicidad oficial, que está tan arraigada en la cultura política mexicana que no nos ponemos a pensar en enorme perversión que significa el hecho de que el Estado pague para anunciarse publicidad en medios de comunicación. Los mexicanos tenemos la impresión de que eso es normal. Así tendría que ser, sí. Y no es cierto. Así no es en ningún lado, excepto en México y ahora en algunos lugares de América Latina. Argentina ya tiene ese problema, algunos países en América Central. Pero por lo general es... No inusitado, vaya. Cuando yo explico esto con colegas en Estados Unidos o en Europa, me resulta muy difícil explicarles de qué se trata, porque es impensable que en España el presidente Rajoy pague una plana en el periódico El Mundo para decir el gobierno español construyó 30 carreteras. Es inaceptable. El dinero público no se usa en ningún lado, con las excepciones que he mencionado, para publicitar lo que el gobierno tiene la obligación de hacer. Y en México, todas las instituciones del Estado, el gobierno federal en primer lugar, pero también los gobiernos de los estados, de muchos municipios, las universidades públicas, por desgracia, la Comisión de Derechos Humanos, el IFAYO, como se llame ahora, el Instituto Electoral, gastan dinero público para decir que están haciendo lo que tienen la obligación de hacer. Y carretadas de dinero público que explican también ese dictum famosísimo que decía, a algún presidente se le atribuye, que decía, no pago para que me peguen, ¿verdad? Aunque ahora parece que el negocio es pegarle al gobierno para que pague. Claro. Y esto, ajá, es lo que después de López Portillo, ya mucho más recientemente, encontraron algunos, sobre todo periódicos, que reciben publicidad siendo muy críticos del gobierno. Lo que tendríamos que lograr es que desapareciera la publicidad del gobierno, salvo avisos y esquelas o lo que sea, pero que dejara de haber recursos públicos para sufragar medios de comunicación a partir de la publicidad. Aunque muchos tendrían que desaparecer entonces, porque sí, casi están, digamos, viven dependiendo de las asignaciones gubernamentales, doctor. Sí, sería una tragedia para muchos colegas, sí. Y yo entiendo que por eso es impopular eso que estoy diciendo. Podría haber, sería una solución intermedia, ayudas para la prensa. Hay muchas revistas de calidad, las revistas culturales, que ya hay muy pocas, incluso revistas muy prestigiadas como Nexo, Letras Libres, la revista Zócalo, donde yo escribo, la revista Cuarto Oscuro que tenemos aquí, que hace Pedro Valtierra, son revistas de gran calidad que le hacen falta a la sociedad, estoy convencido. ¿Por qué no plantear que haya una subvención formal y que no tenga formal, que estar sí, claro, oficial, el chayote acá, y no, pero no determinada por el coordinador de comunicación social de presidencia o de la SEP o de cualquier secretaría, sino por un comité autónomo? Bueno, el de la publicidad es un tema que el presidente Peña Nieto, siendo recién electo, se comprometió a abordar y está incluido en el Pacto por México. Es el último de los puntos del Pacto por México y es uno de los grandes temas con los que el gobierno actual se ha comprometido y que no ha sido capaz de impulsar por lo menos su discusión. Ni otros gobiernos anteriores, porque este tema ya ha estado en discusión en la Cámara de Diputados y pues no se ha logrado mucho avance al respecto. Así es. Pues estamos hablando con Raúl Trejo del Arbre sobre su nuevo libro, Alegato por la Deliberación Pública. Llámenos, participen. Tenemos tres para el público, así que llamen, vale muchísimo la pena. 4155-1060. Regresamos. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios en Radio Educación, 4155-1060, el teléfono que ponemos a su disposición. Nuestro invitado es el doctor Raúl Trejo del Arbre, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y celebramos su más reciente publicación, Alegato por la Deliberación Pública. Está editado por Ediciones Cal y Arena, y usted se puede hacer, si nos llama, de uno de los tres ejemplares que muy amablemente nos ha traído el doctor Trejo del Arbre. Raúl, y bueno, uno de los momentos en que debiera haber mayor deliberación pública precisamente es durante las campañas electorales, y sin embargo el modelo que tenemos para que los partidos puedan pues exponer y tal vez sería deseable debatir sus propuestas, pues está muy acartonado, muy acotado, los mismos debates que supuestamente debieran ser debates y que no lo son. ¿Esto de qué manera podríamos contribuir a que cambiara? ¿Qué se necesitaría hacer en México para que tuviésemos los ciudadanos un mayor intercambio de propuestas y nos pudiéramos dar cuenta de cuáles son las diferencias programáticas que hay entre unos y otros? Porque últimamente ya pareciera como que todos los partidos proponen lo mismo, ¿no? Hay que exigirle a los partidos y a los políticos. En estas elecciones recientes hubo algunos intentos iniciales que sin duda van a prosperar para la elección presidencial dentro de 3 años, para forzar a los candidatos a declarar su patrimonio, a declarar en qué asuntos tenían intereses y a presentar sus programas. Hubo un portal que se llamaba 3 de 3 o algo así, sí, que hacía este tipo de exigencias, y hubo 4 o 5 ejercicios más en Internet para transparentar lo que dicen y no dicen los políticos. Pero sobre todo tenemos... No tuvo mucho éxito, doctor, ¿sí? O sea, los políticos no lo... No tuvo mucho éxito. Creo que fue ya interesante que se abriera esa posibilidad, y no va a tener éxito si la sociedad no hace de estos instrumentos suyos. Cuando la gente le diga a los candidatos, en el nivel que sea, en un municipio, en una delegación, en la presidencia de la República, no votamos por los que no nos informen cuánto dinero tienen, con qué ideas se comprometen, sus conflictos de interés y demás, ¿sí? Sin duda va a empezar a abundar el número de candidatos que declaren en estos temas. El modelo de comunicación que tenemos electoralmente obedece a la necesidad para que los partidos dejaran de gastar dinero público en los medios privados. Esta es la gran virtud, y por eso la reforma constitucional de hace algunos años les dio a los partidos acceso a tiempo estatal. Creo que eso está bien. El tiempo del que disponen los partidos es muy importante para que no gasten dinero nuestro público, claro, sobre todo en Televisa y Televisión Azteca. Pero ¿qué pasó? Los partidos decidieron que este tiempo fuera utilizado solamente en pequeños spots. Peor aún, la ley permite que los spots, en ejercicio de esos 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, sean de 2 minutos, de 1 minuto o de medio minuto. Todos los partidos en el INE prefieren spots de 30 segundos. Menos compromiso, menos problemática para ellos. Más repetición de lo mismo, porque creen que mientras más nos repitan muchas veces los mismos eslogans, vamos a convencernos de votar por él. Y no es cierto. En este libro se mencionan ejemplos de estudios de las elecciones, de hace 2 elecciones, vaya, de la elección presidencial, en donde se comprueba que la gente no recuerda los mensajes de los partidos, se nos olvidan, de tan saturados que estamos de lo mismo todo el tiempo. Así es. Ahora, Internet, un nuevo espacio, una nueva plataforma que está haciendo llamando mucho la atención de la gente está dejando de ver la televisión y yéndose hacia el Internet, las redes sociales, y también siendo utilizada de manera constante también, ¿no? Sí. Exactamente. Pero ¿está sirviendo para la deliberación pública? Muy precariamente. Internet es un espacio muy generoso, muy flexible, como todos sabemos. Se pueden decir muchas cosas o se puede decir nada. Las redes sociodigitales son poco propicias al intercambio porque nos obligan a tener mensajes muy breves. En los 140 caracteres de un tuit podemos anunciar, como yo lo hice en mi cuenta, que es Ciberfan, por cierto, hace rato, voy a estar a la 1 de la tarde con Graciela y José Ángel en este programa. Podemos dar pistas de dónde se discute, podemos remitir a un blog o la página de un periódico, pero ahí no se puede debatir más que con interjecciones y descalificaciones. Se puede aplaudir o censurar, pero nada más. Pero hay otros espacios en la red que sí podrían ser más propicios a la deliberación. Mira, en la Gran Bretaña la BBC, aparte de transmitir radio y televisión, tiene un sistema de blogs que es sensacional, donde la gente discute. es parte de la función de los medios públicos crear espacios para el intercambio en línea, y esto ha funcionado mucho en los últimos años. ¿Y cómo le vamos a hacer aquí en México para eso, doctor? Pues habría que plantear entre las obligaciones de los medios públicos como este, o como el sistema de medios públicos del Estado mexicano, no solo difundir y producir en la radiodifusión, sino también aprovechar, como todo mundo dice que debe hacer, las plataformas digitales en línea. Sí. Ah, mira. Tenemos varias llamadas de nuestro público. Ulises Pachi vía Facebook nos dice, ¿cómo puedo obtener el libro? Bueno, ahorita ya no nos quedan, pero está a la venta ya en todas las librerías, ¿no? Dice, entonces, ¿cómo se puede construir o presentar contenidos para la sociedad mexicana? ¿Cómo se trabaja el lenguaje y los recursos de la imagen? Ya que la tendencia es el golpe de pantalla y los clichés que no dicen nada en su contenido y tienen contenidos muy pobres. Bueno, es un reto para los productores, pero yo insisto, yo no me hago ilusiones. A mi juicio, la televisión no es para educar. Puede ser respaldo a la educación formal, pero no reemplaza a la otra. Pero podemos pensar en que haya contenidos más creativos, menos banales, más constructivos en todos los sentidos, y esto hay gente que lo hace con seriedad en algunos medios. Rogelio Martínez Vázquez es biólogo, nos habla de Milpalta y saluda a los conductores del programa. Muchas gracias por tu saludo. Pedro Jiménez dice que dijimos que se le da voz a todos cuando a Carmen Aristegui, siendo una periodista crítica, se le ha censurado por parte del gobierno. Bueno, no dijimos que se le da voz a todos, al contrario. Y yo no tengo motivos para decir que el gobierno la ha censurado. Uh-huh. Por una decisión de una empresa, que es lo que está en litigio. Claro. Guillermina Anguiano, vía Facebook, dice, la libertad de expresión no debe ser manipulada por los poderes del Estado. Con sus iniciativas de leyes reglamentarias, la impunidad de muertes de periodistas, con leyes que permiten el espionaje, con sentencias a modo, o con la figura de ministros improvisados. Y vaya que ha habido asesinato de periodistas en nuestro país, doctor Trejo del Arre. Sí, eso es un tema aparte. Es absolutamente condenable que hubiera un asesinato de un periodista. Es de los grandes problemas que dificultan ya no de la deliberación, la convivencia democrática en esta sociedad. Roberto Pimentel, una felicitación porque el programa da otra visión de lo que son los medios de comunicación en nuestro país. Irán Romero dice, primero que nada una felicitación por el programa, mi abuela y yo somos seguidores. Gracias, pues gracias. Jimena Arellano dice, el IFT está cerrando radios comunitarias al considerarlas como delincuentes y criminales, y Peña Nieto es represor. ¿Es requisito que las radios comunitarias obtengan la bendición y permiso de Televisa para poder existir? No, es requisito que tengan un registro, eso una sí. Concesión, sí, ahora. Porque sí. Están usufructuando parte del espacio público, y eso lo asigna el Instituto de Telecomunicaciones. Alejandro López, vía Facebook, dice, hola, los escucho casi siempre desde Houston. Gracias por ser una fuente veraz de hechos importantes en México en relación a temas de comunicación. Desgraciadamente, las noticias no son muy alentadoras, ya que en los hechos se siguen dando decisiones autoritarias del sistema en contra de los derechos de los mexicanos. Ulises Villarreal, felicidades al programa, es muy buena la programación, ya se llevó su libro. Rosa María Rosales es psicóloga de Miguel Hidalgo, tiene libro también, dice, los escucho todos los jueves, me encanta el conductor, así siempre aprendo algo nuevo y me entero de las noticias de los medios. Lorenzo Sánchez también ya se llevó su libro. Saluda a todo el equipo, siempre los escucho. El programa es muy importante ya que soy estudiante de comunicación. Fernando Rodríguez de Iztapalapa, el gobierno no debe ponderarse de las obras públicas, puesto que los servicios públicos los pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Bueno, Rubén Sánchez Hernández, también le gusta mucho el programa. José Luis Portugal, Radio Educación sigue cumpliéndole al auditorio, transmitiendo temas muy interesantes. Gracias. Ricardo Rodríguez, son perfectamente claros todos los argumentos que brinda el maestro Trejo. Excelente programa. Octaviano Arias Guzmán dice, soy asiduo de la estación, me da gusto que existan estos programas, son muy interesantes y útiles. ¿Cómo queda el escritor Raúl Trejo del Arre después de un libro así? ¿Listo para el otro? ¿Para la otra investigación? Pues es parte de mi trabajo. Espero que traerles alguna cosa en pocos meses más. Siempre interesante. ¿Qué van a encontrar los radioescuchas, los que se animen a leer el libro, Raúl? Van a encontrar un libro accesible. No es una lectura especializada ni complicada. Es una propuesta de preocupación a la sociedad mexicana o a quienes se interese en ella para decirles, hoy tenemos la posibilidad de mejorar nuestra democracia, de reformar muchas cosas, pero también de emprender cambios en nuestra conducta como ciudadanos, exigiendo, atendiendo a la información que hay, reclamando contenido de más calidad y ejerciendo nuestro derecho a la deliberación. Así sea, ojalá y así. Pues hay que leer el libro Alegato por la Deliberación Pública de Raúl Trejo del Arbre, ediciones Cal y Arena. Le agradecemos mucho al doctor Raúl Trejo del Arbre, como siempre, que nos acompaña en esta oportunidad. Es un placer escucharte como siempre, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Y a ustedes que nos escucharon, muchas gracias y sintonícenos el próximo jueves, 1:05 de la tarde. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Luis Oropesa y Arturo Sayas. Servicio social, Eduardo Ocampo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Una producción de... también están los chicos del servicio social, Rogelio Hernández y Ana Laura Gutiérrez. Una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.